Pero otra noticia que genera a los Estados Unidos, muy importante, que recorre el mundo, es el cierre de la cárcel de Guantánamo. Un conocedor de este tema es Leandro Despuy, presidente además de la Auditoría General de la Nación. Leandro, muy buenos días. Está usted en Ginebra, ¿verdad? Muy buenos días, sí. Desde aquí de Ginebra, donde nos reunimos un grupo de expertos que en su momento habíamos redactado un informe sobre la situación de los detenidos en Guantánamo, y justamente fue en el año 2006 donde ya solicitábamos el cierre del establecimiento. ¿Esta noticia les ha sorprendido? Yo le diría que de alguna manera era esperable por las declaraciones del presidente electo, pero no pensábamos tampoco que iba a ser tan vertiginoso. Entiendo que en este, diríamos, en esta actitud coherente y ética y jurídica del nuevo presidente, hay también un mensaje político en la medida en que ha querido que entre sus primeras medidas, figure el tema del cierre del establecimiento, lo cual marca una ruptura muy clara en el orden internacional e interno con respecto a lo que ha sido la administración Bush, que había tenido, en cierta forma, la imagen de Estados Unidos en un tema tan sensible, del cual Estados Unidos tenía tanta autoridad como el tema de la libertad y los derechos humanos, ¿no? ¿Qué se termina con Guantánamo? ¿Por qué esto tiene una repercusión tan importante? Aflige a unos poco más de 200 detenidos que hay en Guantánamo. ¿Es una cuestión ética la que se plantea? Sí, yo creo que hay también una cuestión de orden humanitario, pero creo que la proyección universal que tiene este gesto tiene muchos mensajes. Una, porque era impropio un país como Estados Unidos pudiese tener este tipo de detenciones clandestinas. Las condiciones en que estaban detenidas las personas eran realmente inhumanas. Hay prácticas, digamos, de interrogatorios que son lesivos de los convenios internacionales. Y por otra parte, se podía exportar hacia el mundo este tipo de formas de detención y de tratamiento de los detenidos. Este presidente, al obrar de la manera que lo ha hecho, ha tratado precisamente de dar la imagen, mostrar la otra cara, esta cara humana y tan importante que ha tenido Estados Unidos frente al mundo, ¿no? ¿En la relación con Cuba cree usted que también es un dato importante o solo sirve a los efectos que usted está mencionando? Teniendo en cuenta, hay que recordarle a la gente que Guantánamo está en Cuba, es un pedacito de tierra de la isla que tienen alquilado, que la revolución en su momento dijo no queremos que nos paguen más ese alquiler, pero desde el punto de vista técnico, Estados Unidos es inquilino de Cuba en esa parte de la isla desde hace muchas décadas, no podría precisar la fecha, pero es de comienzos del siglo pasado, creo, o de la primera parte del siglo pasado, que Guantánamo, ya no recuerdo cómo, quedó en poder de los Estados Unidos en la isla de Cuba, nada menos. Exactamente, que ha servido como base militar y en los últimos tiempos como un establecimiento de detención. Yo tengo la impresión de que los anuncios son indicativos de un cambio radical, por lo menos en la temática de derechos humanos. Fíjese que, paralelo al anuncio del cierre de Guantánamo, está el hecho, las instrucciones a la CIA de que no haya formas de interrogatorios que puedan significar malos tratos o tortura, el hecho de que solamente van a poder hacer escuchas telefónicas y otras medidas con autorización de autoridad legal, etcétera. Vale decir, hay un perfil opuesto a lo que fue el perfil de Estados Unidos en Irak, en las cárceles de, iraquianas, que también hubo reclamos, e inclusive se documentó, y algunos otros lugares donde hubo detenciones también clandestinas o secretas, que marcaban francas violaciones a los derechos humanos. Y yo creo también, aquí va a haber algunos test importantes, como puede ser el comportamiento frente a Cuba, o en este momento se está desarrollando aquí en Ginebra justamente los trabajos preparativos del seguimiento de Durban, que fue una conferencia internacional sobre toda la temática, de contralucha contra el racismo, etcétera, que dio lugar a una gran polarización en el mundo entre los occidentales, africanos y otros. En este momento se está desarrollando el seguimiento de esa conferencia y seguramente la posición de Estados Unidos va a tener un rol muy importante para desbloquear esta situación que hasta ahora todavía tiene ciertas dificultades, o bien progresar y avanzar en un terreno de diálogo. Entiendo que aquí hay una proyección hacia el mundo probablemente solo comparable o mayor a la que en su momento Carter pudo proyectar cuando inmediatamente luego de asumir, recordará usted, como presidente nombró a su embajador en Ginebra para que viniera y le pidiera ante la Comisión de Derechos Humanos disculpas al mundo por la participación que había tenido la empresa ITT en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Digamos, en este caso da la impresión que todavía se trata de un gesto de mayor envergadura el que acaba de realizar el presidente Obama, pero la verdad es que esto renueva el clima en la vida internacional y lo desintoxica de lo que era la guerra defensiva, y sé que no ha descartado la posibilidad de continuar, o ha manifestado su firmeza para la lucha contra el terrorismo y todas las formas de violencia, pero lo va a hacer con las reglas del Estado de Derecho, que son las únicas eficaces, en definitiva, históricamente, para combatir este tipo de situaciones, y al mismo tiempo abre en el escenario internacional un entusiasmo, un nuevo clima, que en el cual el tema, como le digo, de derechos humanos, aparece muy, renovado, ¿no? Leandro Despuy, allí en Ginebra, muchísimas gracias. En el retorno hablaremos de algunos problemas que han trascendido sobre la Auditoría General de la Nación. Ahora se nos iría demasiado extenso y además sabemos que está ciertamente ocupado y que es de las primeras personas en celebrar esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Un abrazo, Leandro. Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto. Gracias. Leandro Despuy, presidente de la Auditoría General de la Nación, con la sorpresa que ha